Suárez mata esto, Benzema, quien Frank Lampard, Marcon, metió quien Guayama, Díaz, Cameron Zaha, Ben Kerry, Seamus, Belkamp, Meruene, Mayer.